Argentina. Contacto telefónico. Bueno, y como te contábamos al principio de la crecida de hoy, entre este viernes 25, sábado 26 y domingo 27, se realizó la asamblea anual de AMARC Argentina, una de las redes comunitarias, de radios comunitarias de nuestro país, de la que Radio El Grito forma parte, y allí estuvieron presentes, en representación de la radio, Verónica Hellman y Diego Cherchik. Bien. Para conocer un poco más detalles y no chamullar acá ese, vamos a hablar directamente con Diego, que ya, a ver, vamos a preguntarle si ya está recuperado de este fin de semana asambleario. Diego, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, López, buen día, Ezequiel, ¿cómo andan por ahí? Dieguito, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Si fuera tan solo que hay que recuperarse del fin de semana, López, qué lindo sería todo, ¿no? Sería más fácil toda la vida. Claro, pero no, hay que recuperarse de algunas otras cosas. Pero en esa estamos, López. Todo es más fácil enredados y en compañía. Bueno, y estás todavía allá en Buenos Aires, ¿no? Estoy en Buenos Aires todavía, tengo que hacer algunas cositas más por acá, pero bueno, ya desafectado de lo que fue hasta el día de ayer la asamblea anual de AMARC Argentina, que funcionó con Radio Sur como anfitriona, para quienes no la conozcan. Radio Sur es una radio del MTL, el Movimiento Tierra y Liberación. Esto quiere decir que no es un proyecto de radio que nace netamente como radio, sino como la necesidad de otra organización de tener un canal de difusión, un canal de comunicación, y ahí es donde nace Radio Sur, que como dije es quien nos albergó durante 3 días en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué parte, Dieguito, de Baires, de Buenos Aires? Parque Patricios. Ajá. Cerquita de la cancha de Huracán. Claro. Y ayer estaba medio alborotada por la presencia de la selección argentina. Claro, justo por ahí estuvo el entrenamiento, sí, abierto al público. Sí. Yo los escucho medio bajo, no quiero que sea un cliché, pero los escucho bastante bajo. A ver, vamos a ver si ahí un poquito mejor. A ver ahí. Más o menos. Sí. Bueno, me acomodo. Decir, ahí está mejor. Sí, está espectacular. Bueno, y cómo, bueno, se dio la asamblea de AMARC, también en el marco de una situación puntual que venía sufriendo Radio Sur, y bueno, ¿qué es lo que se estuvo hablando? ¿Cómo fue? Contá cómo fue el recibimiento de la gente. Y el recibimiento muy bueno, como siempre en estos encuentros es muy lindo poder confluir compañeros y compañeras de diversas experiencias de todo el país. En este caso le tocó a Radio Sur, como nos tocó a nosotros en noviembre del año pasado, cargarnos con la organización y la logística de lo que implica recibir a tanta gente. La verdad que estuvo todo muy, pero muy bien. La experiencia del MTL y de Radio Sur, la verdad que son impresionantes, hay una construcción colectiva ahí muy grande. El Movimiento Tierra de Liberación es un movimiento nacido a fines del siglo pasado, últimos años de los 90, principios de los 2000, y como principal reivindicación llevan la vivienda digna, el acceso a la vivienda digna para todos y todas. Hay un barrio construido ahí de la nada, de manera cooperativa, arrancado al estado local a través de créditos muy blandos, y la verdad que ver la dignidad que expresan en cada palabra al hablar de cómo se fue concretando ese sueño es impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, más lo que tiene que ver con la asamblea de AMARC, bueno, contarles por ahí un poco las cuestiones que fuimos compartiendo, remarcando, que tienen más que ver con la coyuntura. Obviamente la preocupación que todas las organizaciones, no solamente de comunicación, tenemos hacia nuestro interior, y que tiene que ver con la violencia machista que sigue presente en todos y cada uno de los ámbitos de nuestras sociedades y la necesidad de generar espacios de debate y de reconstrucción y construcción de nuevas masculinidades, de digamos de poder de alguna manera contribuir a erradicar lo que es el patriarcado en nuestra sociedad que tanto mal nos viene haciendo. Por otro lado, algo que planteamos en común y que manifestamos probablemente en estas horas esté saliendo el comunicado de la asamblea, tenga que ver con la preocupación acerca de lo que va a ser, de lo que está haciendo de alguna manera la cumbre del G20 en nuestro país. Este año Argentina es sede de la cumbre del G20, que va a tener así como su punto más intenso allí por fines de noviembre, principios de diciembre. Ahí es donde se van a sacar la foto, pero previo a eso va a haber unos cuantos foros en donde se van a discutir temáticas, y yo diría más allá de las temáticas, la manera en la que se le va a discutir, que la verdad que son repudiables, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, por ejemplo, y que desde el G20 se ve más bien desde el lado del agronegocio y demás. Entonces estar atentos, atentas a esas cuestiones. Tuvimos la suerte de contar con algunas visitas en la asamblea para debatir algunas cuestiones más internas. Se llegó hasta la asamblea el doctor Damián Loretti, abogado, especialista en derecho a la comunicación y además vicepresidente mundial de AMARC, con el quien tuvimos una interesante charla acerca de lo que tiene que ver con la legislación actual, en qué estado está la ley de servicio de comunicación audiovisual. Ya estaremos ampliando en la semana acerca de lo que es la ley corta de comunicaciones y convergencia tecnológica, que es lo que estaría por salir en lo inmediato. ¿Qué más? Santiago Marino también estuvo presente, docente, investigador, con el que estuvimos hablando un poco más en detalle de las implicancias de esta ley corta para el sector de radios. ¿Y qué más? Perdón, Diego, tengo una consulta. ¿A qué se refieren con ley corta? La ley corta, en realidad la ley no es así el nombre, ¿no? Ley corta se le dice porque la verdad es muy cortita, básicamente. La ley tiene un poco, la ley en general se llama ley de fomento de despliegue de infraestructura. Ajá. Y competencia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Básicamente, como para resumirlo, vamos a estar hablando por ahí en la semana para más detalle, lo que hace es habilitar por un lado a las telefónicas a entrar al negocio de las telecomunicaciones, a meterse en el negocio de la televisión. Viene un poco a ampliar la fusión de cable, y telefónica que se dio hace muy poco en el grupo Clarín, Telecom y Cablevisión. Claro. Y de alguna manera viene también a seguir fomentando, digamos, lo que es la concentración mediática. Para que se den una idea, en esta semana hubo algunos debates en la Cámara de Diputados, y los principales opositores son, para que se den una idea, el grupo Pierri, el grupo de Vila Manzano, que son operadores de cables locales muy grandes, que durante el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual batallaron cuando la... En realidad, no es que batallaron, se callaron la boca cuando Clarín se quejó por el tema de la desconcentración que le imponía la ley, y ahora lo que plantean en el debate en el Congreso es que quieren convergencia pero sin concentración. O sea, esta ley se viene a llevar puesto incluso a los medianos actores, ¿no? Me imagino ahí en el Valle de Tras la Sierra lo que va a ser para la cooperativa Sendo poder competir en pie de igualdad con una empresa como el grupo Clarín, Telefónica, que va a llegar, le va a tener, la Sendo le va a tener que ceder por ley toda su infraestructura, le va a tener que compartir toda su infraestructura para que opere el grupo Clarín con Telefónica en condiciones de así asimetría en cuanto al poderío económico que tienen, claro, muy grandes. Así que bueno, preocupación por eso también. Bien. Y en lo local, lo que tiene que ver más con el barrio de los cumpas y las cumpas de Radio Sur, es impresionante la militarización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que hay una densidad más grande de chaquetitas violetas, que son los policías de la Ciudad de Buenos Aires, que árboles en la Ciudad de Buenos Aires en este momento. O sea, así que es preocupante. Bueno, se manifestó, estuvieron hablando hoy ustedes durante la mañana, lo escuché ahí en el Farco, que también se hacían eco de la brutal represión que sufrieran por parte de prefectura, compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa. Así que eso es algo que en lo cotidiano se siente, se percibe, ¿no? La persecución a los barrios más populares, la militarización de algunas zonas, la verdad que preocupa. Diego, para ya ir cerrando y también para quien está escuchando un poco acá el reporte de lo que sucedió, ¿qué radios estuvieron de todo el país para que tengan un panorama de quienes forman parte de esta red AMARC? Bueno, ahí en la asamblea se llegaron, espero no olvidarme de ninguna región, radios de Santa Fe, radios de La Pampa, radios de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de Córdoba Capital, de Salsipuedes, dos de Tras la Sierra, que estamos en condiciones de decir que somos una plaga dentro de AMARC, ahí con la compañera Graciela y el compañero Cabeza de las Chacras Sur, que también forman parte de esta hermosa red. ¿Qué más? Me estoy olvidando alguna. Hubo gente del Mocase también, de Santiago del Estero, de Aijuna, de Quilmes, de Castelar, provincia de Buenos Aires, de Aedo, mucha gente ahí de Buenos Aires que se les hacía fácil, con mucha gente haciendo presencia. Y un poquito menos del interior, estamos en una situación un poco complicada, las radios comunitarias, y eso debilita un poco la participación, sí. Pero se hizo sentir la federalidad en la red AMARC, en la asamblea de AMARC esta vez también. Bueno, Diego, buenísimo, ¿para cuándo estás volviendo? Y yo calculo que mañana ya estaré pegando la vuelta, si puedo resolver todas las cuestiones. Le tengo una sorpresa a López, no, que lo va a poner muy contento. Qué tengo bueno. En mi poder lo que va a ser a partir de muy pocas semanas el nuevo cable de transmisión de nuestra torre ahí en Radio El Grito. Qué bueno, se viene otra que se viene, es esa, ¿no? El mejoramiento de algunas partes. También ahí a la gente que se quiera sumar a esta experiencia de un poco saber de qué se trata la parte técnica, haremos alguna juntadita de formación para que más estemos al tanto de las cuestiones técnicas de la radio, y también el cambio, algo muy concreto, que es el cambio de cable de transmisión, que nos va a permitir transmitir con un poquito más de calidad, y algunos más ahí en Tras la Sierra nos van a poder pescar por aire también. Muy bueno. Solo le pregunto, ¿a simple vista hay diferencia ya o es una cuestión...? El cable sí es totalmente diferente, ¿no? Ahí va. Buena noticia. Rígido. Buenísimo. Bueno, nos ponemos muy contentos entonces. Gran noticia. Bueno, te esperamos entonces. Bien, ahí nos estaremos viendo. Saludos a todos ahí en Tras la Sierra. Buen programa. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo, Dito. Argentina. Contacto telefónico.